siempre. Negué el dolor, a veces mi norte me devuelve así. Me siento a elevar, el cielo es imán, pero a veces me supera. Y si algo si algo de vos.